mami, no la provoques, ella quiere ser tu amiga, no te equivoques. ¡Sí! Imagina como nada en esta tierra con su piel desnuda, transpirando la locura, un amor prohibido, mientras enseguecida, ella la imagina en sus brazos cada día. ¡Oh! Si llueve y buscas alguien que amar, alguien como tú que te haga confiar, no busques más, no busques más. Estoy en tu mirar frente a ti. Para la humanidad.